Hola a todos, esta es la última semana de este trimestre de estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista San Feliz. Este es el vídeo de la semana 20 al 26 de marzo. Lo estoy grabando hoy, el 17 de marzo. Hoy tuvimos un día muy, muy difícil tras haber recibido dos noticias tristes de Brasil. Primero, la muerte del joven Esdras Gondim. Él fue nuestro alumno en la Universidad Adventista de São Paulo, miembro del grupo Vocal Libre, un joven muy talentoso, muy querido, hijo de una queridísima familia de amigos nuestros. Una pérdida muy difícil para todos nosotros. Unos minutos después, también fuimos informados de la muerte de Marcos Tosta, un gran pastor y evangelista, también miembro de una familia muy querida de Brasil. Ambos de complicaciones por COVID-19. Confieso que yo no estaba muy motivado, no estaría motivado para hacer esta grabación si no fuera por el tema de esta semana, el nuevo nacimiento del planeta Tierra, basado en los dos últimos capítulos de Isaías. La verdad es que ya no podemos soportar quedarnos aquí en este mundo de esta manera. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas pérdidas. En un momento como este, el verso de la semana, el versículo para memorizar de la semana, adquiere una importancia aún mayor. Esta es la promesa que nos motiva a seguir adelante, a no nos rendirnos. Isaías 65:17 dice: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Crearé nuevos cielos y nueva tierra. Este verbo, crearé, tiene solo a Dios como sujeto en la Biblia. Es una creación que solo Dios tiene el poder de realizar. Él aparece solo en los primeros capítulos del Génesis, 9 veces ahí, y en Isaías 40 al 60 aparece 19 veces. La verdad es que Dios hará cosas nuevas con un esplendor tan glorioso que los recuerdos de los viejos cielos y la vieja tierra desaparecerán en el olvido. Y aquí aprendemos una cosa muy importante en estos momentos difíciles de la vida. Aprendemos que Dios siempre guarda lo mejor para el fin. La promesa que tenemos hoy es que la muerte no tiene que ser el final implacable de todas las cosas. La vida eterna en un mundo renovado será una realidad al alcance de todos y podremos así reencontrar los queridos que se fueron antes que nosotros. La lección del domingo se titula Cielos Nuevos y Tierra Nueva, basada en Isaías 65, 17 al 25. Este extracto del libro de Isaías hace una descripción de aspectos de la nueva creación. Y hay algunas declaraciones aquí en este texto que siempre dejan algunas dudas e incluso alguna polémica. El texto habla de nuevos cielos y nueva tierra, pero menciona cosas que aparentemente son confusas. Un ejemplo está en el versículo 20, Isaías 65, 20, dice: No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Habrá muerte en la nueva tierra? Claro que no. El profeta aquí está usando un lenguaje de doble aplicación. El primer sentido tiene que ver con la restauración de la nación de Israel después del cautiverio y teniendo como Jerusalén como su capital. Sin embargo, este mismo texto tiene una aplicación que transciende a la nación de Israel. Se aplica a la nueva tierra, donde no habrá muerte ni dolor. Es obvio que esta aplicación profética escatológica no debe considerar aspectos del texto que se aplican solo a la vida en este mundo. Lo que debe entenderse en el texto es que Dios hará una transformación radical. El hecho de que el león coma paja con el buey es una demostración de que será otra realidad, ¿no? Completamente distinta a la que vivimos hoy. Un predicador famoso fue interrumpido por un joven en medio de la congregación con la siguiente pregunta, la verdad es una provocación. El joven dijo: ¿quién ha oído hablar de un león que come paja? Cualquiera sabe que un león nunca come paja. Y el predicador, tranquilo, le contesta: joven, si tú puedes hacer un león, yo lo haré comer paja. El que creó al león lo equipará para comer paja cuando quiera. Eso no es una limitación para que se cumpla lo que está escrito aquí respecto a la nueva tierra. El versículo 25 también menciona que el polvo será alimento de la serpiente. Esta es una alusión al juicio y a la destrucción final que serán probados por aquel que fue el instigador del primer pecado a través de la serpiente en el jardín del Edén. Nuevamente, el juicio aparece como un corolario esencial de la culminación del propósito redentor de Dios. Si la maldición debe ser eliminada, también debe eliminarse su causa y todos aquellos que se han aliado y se han identificado con ella. Y bien, que tú y yo no estemos en este grupo. Por lo contrario, que seamos aprobados para disfrutar de esta nueva realidad por toda la eternidad. El título de la lección del lunes es Imán Divino, basado en Isaías 66, 1 al 19. Uno de los elementos relevantes en el texto de Isaías es cómo Dios hará justicia. Por un lado, salvará y restaurará a los humildes. Por otro, destruirá a los que se rebelaron contra él. Después de realizar su justicia para todos, Dios atraerá a sus siervos hacia él. Atraerá como un imán. Esta acción de Dios tiene que ver con la restauración final de todas las cosas. Sin embargo, esta actitud de Dios de atraer ha sido una realidad constante, ¿no?, desde que el ser humano se rebeló contra el Creador. Dios está ejerciendo constantemente un poder de atracción sobre cada pecador. Mientras que nosotros, los pecadores, tenemos la tendencia de apartarnos, ¿no?, a rechazar las personas, Dios tiene la tendencia de atraer constantemente. Qué lección y ejemplo para todos nosotros, ¿no? Esta también debe ser la acción constante, no solamente en nuestra vida personal, sino también de la iglesia, ¿no? La acción de atraer las personas. La iglesia fue establecida para continuar el ministerio de Cristo. La iglesia debería ser un oasis en el desierto para los pecadores, ¿no?, para los errantes, para los que se están tambaleando, ¿no? De la misma manera que una persona sedienta se siente atraída por una fuente de agua, de la misma manera las personas deben sentirse atraídas por el Evangelio demostrado en la vida de cada cristiano y también en la vida de la iglesia. Pero lamentablemente no es así que pasa. Muchos miembros de la iglesia están tan preocupados por la pureza de la iglesia que ejercen una fuerza repulsiva sobre aquellos que potencialmente podrían contaminar la casa de Dios. Y esto, la verdad, es que es el Evangelio al revés. Es el Evangelio por lo contrario. Es la contradicción del Evangelio. Nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, el buen perfume de Cristo. Tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Jesús, que fue santo y perfecto, hacía que los pecadores más grandes se sintieran bienvenidos en su presencia. Y ellos se sentían amados y no condenados y rechazados. Y lo mismo debería pasar con nosotros, ¿no? Que nuestra santidad no sirva para rechazar las personas, sino para atraerlas al conocimiento de Dios. Piensa en eso. La lección del martes se titula Líderes, misioneros y de adoración, basada en Isaías 66, 19 al 21. La intención de Dios con su pueblo escogido era que a través de él se llegara al mundo entero con el mensaje de salvación. Hay personas que piensan que Dios eligió o creó a un pueblo para que tuvieran la exclusividad de la salvación. Esta es una noción, una comprensión totalmente errónea, equivocada. La salvación nunca fue exclusiva de un pueblo o una categoría de personas. Dios eligió a la nación de Israel para ofrecer salvación a todas las demás naciones. Pero sabemos que el pueblo judío malinterpretó la elección divina y comenzó a vivir como si fuera mejor o superior a las otras naciones. En lugar de mostrar la salvación a otros, terminaron discriminando y excluyendo a aquellos que no compartían su ascendencia abrahámica. Debido a esto, ellos fueron finalmente rechazados por Dios como pueblo. Y entonces Dios levantó la iglesia cristiana para cumplir el propósito de alcanzar al mundo con el mensaje de salvación. Ahora quiero hacer una comparación entre el método evangelístico adoptado en el Antiguo Testamento y el método usado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios planeó que su pueblo fuera tan diferente, tan bendecido, tan distinto de otras naciones, como para atraer a la atención de él y el interés de todos hacia el pueblo de Israel. De modo que el pueblo de Dios debería, así, al recibir los demás, debería exaltar a Dios y demostrar que era un pueblo especial, no por ellos mismos, sino por el Dios al que servían. Esto haría que todos llegaran a conocer a Dios. Este método de atraer, ¿no?, se basó en el evangelismo, como los eruditos llaman evangelismo de fuerza centrípeta, es decir, atraer a los de afuera hacia dentro, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos lo contrario. Jesús ordenó a sus discípulos, id por todo el mundo. Ahora sería el evangelismo de fuerza centrífuga, salir y predicar a los que están afuera. Esta es la misión de la iglesia y de todo cristiano. Mira, sin embargo, esto no significa que la evangelización en el Antiguo Testamento fuera exclusivamente centrípeta y la del Nuevo Testamento exclusivamente centrífuga. En el Antiguo Testamento hubo momentos en que Dios dispersó a su pueblo entre naciones lejanas, los sobrevivientes del cautiverio, como una forma de llegar a los de lejos. De manera similar, la iglesia cristiana también debe ejercer una fuerza atractiva sobre los de afuera. No es solamente ir, sino también atraer los de afuera. Y para eso es necesario, es indispensable reflejar el carácter de Cristo. Es necesario vivir y mostrar amor entre nosotros. Y mostrar amor hacia los de afuera. Y así la misión se cumplirá con mayor eficacia. A menudo estamos tan aferrados a los métodos e estrategias humanos que despreciamos lo que es más importante y poderoso en el cumplimiento de la misión, que es el amor. El título de la lección del miércoles es Comunidad de Fe, basada en Isaías 66:21. En el libro del Éxodo, Dios designó a los israelitas como una nación de sacerdotes. Y luego designó a la tribu de Leví, específicamente, como la tribu sacerdotal. Solo los descendientes de Leví podían oficiar la adoración. Sin embargo, en Isaías 66:21, se dice que Dios elegiría a algunos de los gentiles para realizar esta función también, ¿no?, que anteriormente solo estaba permitida a los sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento hay un cambio radical de paradigma. Ya no habría una tribu o un linaje especial de sacerdotes, pero todos los que por la fe se convirtieran en parte del pueblo de Dios serían llamados sacerdotes. Este modelo se conoce como el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. Existe un entendimiento casi generalizado de que los sacerdotes del Antiguo Testamento ahora están representados por los pastores de la iglesia cristiana. Por lo tanto, los pastores son vistos como una clase privilegiada, a menudo incluso con un carácter sagrado diferente a de los miembros de la iglesia. pero yo creo que vivimos en una época de tanto conocimiento y tanta información que deberíamos como iglesia corregir esta comprensión totalmente equivocada del sacerdocio bíblico. Esta separación entre pastores como un clero, ¿no? Una categoría sacerdotal, y laicos como una categoría inferior, esto está equivocado. Esta visión no es bíblica. Entiéndelo bien. Mira, laico en la Biblia, ¿no? Del griego laos, significa pueblo de Dios. En otras palabras, todos nosotros somos parte del pueblo de Dios igualmente. Es decir, bíblicamente todos somos laicos. No es un laico en el sentido ordinario de la palabra laico, como la utilizamos hoy, que significa alguien que no tiene conocimientos especializados. No es eso, ¿no? Y cuando la Biblia habla del sacerdocio en el Nuevo Testamento, no se refiere a una clase superior, especial, ¿no? Como si fueran solo los pastores. El punto de vista del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio se basa en el principio que ya mencioné, ¿no? Que es el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, a través de Cristo, todos tenemos acceso a Dios. En ese sentido, todos somos sacerdotes, ¿no? La diferencia entre un pastor y otros miembros de la iglesia es de naturaleza meramente funcional. El pastor tiene una vocación de dedicación plena, completa al ministerio, ¿no? Los miembros de iglesia no lo tienen. Pero eso no coloca a los pastores, déjame corregir, esto no nos coloca a nosotros pastores ni un milímetro por encima de los demás miembros en términos de privilegio espiritual, ¿no? O de superioridad espiritual. Por supuesto, la Biblia advierte a los cristianos que traten a sus líderes, a sus pastores, con respeto, con dignidad, pero por una cuestión de orden, de funcionalidad, y no por una cuestión de superioridad eclesiástica o de superioridad espiritual. Debemos tener cuidado de no mezclar la teología bíblica con la teología medieval, ni confundir respeto y dignidad con sumisión supersticiosa. Piensa en eso. El título de la lección del jueves es Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, basada en Isaías 66, 22 al 24. Estamos al final del libro de Isaías, capítulo 66, los últimos versículos. Y una de las promesas más alentadoras del libro se encuentra en el versículo 22, Isaías 66, 22, que dice: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esta declaración es generalmente considerada una promesa de una preeminencia especial para el judío sobre el gentil en el reino final de los redimidos. Para el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento no es así. Él habla de todos los privilegios ya abolidos en sus días, ¿no? Eso está muy claro en Colosenses 3:11, ¿no? Y si el sacerdocio ha de ser común a gentiles y judíos, está implícito el principio de igualdad. Ya no habrá diferencia, distinción entre judío y gentil. Quizás nada más significa aquí que esto, ¿no? Ya que el cielo nuevo y la tierra nueva siempre permanecerán, por lo que siempre quedará una posteridad de verdaderos creyentes para adorar a Dios en el reino eterno. No significa una exclusividad de un pueblo específico. El versículo 23 contiene una expresión que es algo difícil de entender para muchas personas, ¿no? Isaías 66, 23 dice: Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Aquí hay una referencia al día de reposo semanal, ¿no? Un dato importante de este texto se refiere a la perpetuidad del sábado entre el pueblo de Dios. Aunque la observancia del sábado era parte de un periodo de prevalecencia o de prevalencia de las leyes ceremoniales, el sábado no estaba ligado al ceremonialismo, ¿no? Cuando todo el sistema ceremonial fue abolido en la cruz, es evidente que todavía se requería guardar el sábado, porque el sábado no dependía de la ley ceremonial. Esto se demuestra en este pasaje de Isaías, ¿no?, que acabo de leer, y de mes en mes, y de día de reposo. ¿No? Y así yo termino la lección de esta semana, no de esta semana, sino de este trimestre, con más este comentario que leo aquí. Isaías señala el cumplimiento final, la destrucción de los pecadores, Satanás y la muerte en el lago de fuego, después de lo cual habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Habrá una nueva existencia con vida eterna para todos los que sean redimidos de la tierra. ¡Qué bendición y qué esperanza tenemos! Vamos a orar. Santo Dios, gracias Señor por la inspiración que recibimos al estudiar el libro de Isaías durante este trimestre. Te pedimos Señor que nos ayudes a mantenernos aferrados a ti, de manos con Cristo, para que podamos estar preparados para vivir contigo por la eternidad. Danos tu bendición en este día, te lo pedimos y agradecemos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero avisarte que la próxima semana comienza un nuevo trimestre de estudio en la Escuela Sabática. Mañana, el primer vídeo del nuevo trimestre. Así que te digo para que no te lo pierdas. ¿Vale? Y te pido que nos ayudes a promocionar nuestro canal, youtube.com/safelizbibles. Un fuerte abrazo, bendiciones y hasta mañana. Chao.